Bueno, me da un poco vergüenza, ¿no? Sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Para ser la sección estrella de la revista, pues no hemos dado ejemplo de profesionalidad. Poco como Vinicius. No. Es que el último programa creo que hablamos de fútbol y me Sí. puse gallito, ¿sabes? En plan de, no, porque 13, no sé qué. Hostia, estoy como para esconderme y no salir en 10 años. Lipotegui. No, pero. Cambiemos de tema rápido. Sí, pero hemos vuelto a un buen momento. En el momento que llega el segundo mejor jugador de la generación. ¿Cómo segundo? Bueno. Yo aquí veo 71 dieces de momento y 46, que no está nada mal, 46. ¿Qué es el icono? ¿Puedes contarnos el dibujito? Bueno, esto es Link. No sé si lo veis bien, esto es la oreja puntiaguda, la patilla, el flequillo y el gorro pincho. ¿Sabes los niños estos? ¿Sabes en las pelis de ¿Y miedo? John Marston qué? Las pelis. Es una mezcla entre Woody ¿Sabes? En las. de Toy Story y En John. las pelis de miedo, siempre el niño taradito que dibuja. ¡Ah! Esta es la señora que veo por la noche. Este es el nivel. Este es el nivel, pero con 38 años. ¿Cuántos? 34. Vale. Pues sí, Red Dead. Es el tema. Lástima que grabamos esto cuando hace unas horas que hemos empezado a jugar. Y para cuando escuchéis esto, nos veáis, ya sabréis mucho más, habréis avanzado muchísimas más horas de las que hemos podido dedicarle y de lo que podemos hablar hoy. Háblanos, Alberto, de tu primera hora en Red Dead Redemption. Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal. Yo os lo. Dislike. No, yo no soy sospechoso en esto, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo que yo os he venido diciendo en todos los medios que he podido que cada vez llevo peor el desarrollo cinematográfico en los videojuegos. Y tengo que decir, obviamente no es un análisis, obviamente no es mi primera impresión, obviamente es la primera impresión después de un par de horas con el juego. Bueno, en estos tiempos esto daba para análisis. Y para pasarte un juego, ¿no? Sí, también es cierto, sí. Pero sí que tengo que decir que la primera hora y media, creo que ha sido tú que me has dicho, hostia, esto me está recordando a L.A. Noire. Sí. Para mi gusto ha sido demasiado cinematográfico, demasiado ve aquí, aprieta X aquí Pero y ya llevas la. otra, ¿eh? ¿No? Sí. Lleva otros Sí, tiempos. sí. Pero era distinto, yo creo. O sea, yo creo que en Red Dead no esperas ese Pero que no ritmo sé. tan lento Pero que al estamos. principio, Pero a primera hora, ¿eh? exacto, vamos a Sí, dejarlo sí. clarísimo. O sea, yo al menos llevo 2 horas de, se supone, las 100 que debe haber allí. 60. Se sienta la historia principal, pero todo lo que habrá después más en online, yo entiendo que la impresión y el, digamos, el. Hay que decirle que God of War le duró 2 horas también. No, no, no, no, mentira. 20 minutos. 20 minutos. Y un chart de 4 también. No, ni lo he probado. Ah, bueno. No, no, es que tengo que decirlo. Al final, hay gente que dice: pues a mí los de carreras no me gustan. Yo tengo que reconocer que a mí el desarrollo cinematográfico, de ve aquí, aprieto la X y hay el script, algo, a mí eso me aburre sonoramente. Y la primera hora No juegues Detroit, ¿eh? No, no, no, no, yo no puedo jugar a eso. No No puedo jugar a juegues. eso. Yo tengo que reconocer que la primera hora de Red se me ha hecho pesada. Estamos empezando muy mal, ¿eh? No puedo esperar a que todo se abra y que tal. Dicho lo cual. Y yo que he visto tu partida un poco más avanzada, me cuesta creer que esto me vaya a gustar más que. Es que como veo esta comparativa. A ver, son muy diferentes, ¿eh? Contenido sponsorizado, contenido sponsorizado, contenido son sponsorizado. muy distintos. Yo creo que este juego tiene un peso muy grande en la narrativa, sobre todo por lo que me explicó Sergio, largo y tendido. No sé si tan largo y tendido como a ti, Ah, pero. tuvo un breve comentario nada más. Pero. ¿Hablaste con Sergio del análisis? ¿Cuánto? Un ratín. ¿Cuánto es un rodín? Un ratín largo. No, Sergio. ¿Alguna vez has hablado con una novia más tiempo que con Sergio? De seguido, ¿eh? Nunca había hablado tan seguido con una, o sea, tanto Con con una una persona. persona sin querer acostarme con ella. Esto es verdad. No ¿Vale? digas eso a Sergio. Esto es así verdad. Pero también diré que es verdad que por lo que. Yo no he jugado a Red Dead Redemption, ¿no? Aunque tengo un poco la impresión de que sí. No lo he jugado todo, ¿no? Como cuando lo ves por YouTube que dices, ah, Este sí, ya lo lo juego juego. ya. No, lo que quiero decir es que cuando estaba. Él tenía algo. Él tenía muy claro que tenía algo entre las manos que ocurre muy pocas veces a lo largo de tu carrera como jugador Videojuego, sí. o Como analista. periodística, ¿no? Y entonces, claro, de repente dice, quiero poner un poco. No sé, quiero. Ni aunque sea decirlo y escuchar cómo suena desde otro ángulo antes de. de acabar de ponerlo por escrito, y yo creo que él no estaba, o sea, tenía las dudas sobre si esto es un juego de una obra maestra y tal, que el juego le transmitía que era una obra maestra, pero claro, quedan muchas cosas, ¿no? Y hubo un momento en el que, y tal, no sé qué, y el online, ¿no? Y bueno, y hablamos sobre qué era considerado una obra maestra, sí. que es esa tontería del miedo al 10, sí, ¿no? Sí, que mucha gente tiene, como lo que para juegos perfectos, no. y es lícito. Y yo pienso, no sé, le pregunté, ¿cuántas veces más en toda tu vida vas a tener la posibilidad de ponerle un 10 a un juego? Curioso, esto que dices... Que no sea de Nintendo. Este debate lo hemos tenido muchas veces, pero fíjate, creo que suele pasar con los videojuegos. Yo nunca escuchaba a nadie que cuando abre una Cinemanía o cualquier revista de cine y el estreno del mes le ponen 5 estrellas sobre 5, diga que esa película es que es perfecta. No, lo que está diciendo es que esa es una grandísima película. Desde luego no será perfecta, porque películas perfectas no hay. Sí, el bueno fue el malo. Ah, sí. Bueno, y Inception. Y Terminator 2. ¿Y Terminator 2? Hostia, pues sí, me gusta este trío. Bueno, hay una. Ha dicho Inception. Madre mía. Baja esto. Baja esto. Pobre Nolan. Pero sí que es cierto que en el videojuego cuando se pone un 10 parece es que es perfecto y no es perfecto. No creo yo que cuando le ponemos un... Pues eso, 5 estrellas a cualquier película pensemos que es perfecta. Uh-huh. Cuando se le pone un disco de música, se analiza el último de Metallica, pues 4, 5 sobre 5, es perfecto. Pues lo mismo no, pero bueno, en el tiempo en el que sale, eso que hace, lo hace muy bien. Y eso creo que es el caso de... Incluso coges perfectar o juegos tipo grandes juegos, por ejemplo, o que han impactado mucho, Ocarina, Starcraft, coges cosas que realmente han tenido mucho peso en y podías decir, Starcraft era perfecto, bueno, ¿qué versión? ¿No? Claro. La 1.07, a lo mejor sí, mejor que, ¿sabes? O la 1.13 de Diablo, ¿sabes? Era mejor que... Claro, puedes ahí, pero realmente yo... las cosas a criticarle eran ir a buscar muchos pies al gato. Es que analizar un juego al final no es buscar excusas para no dar una nota y decir, es que tiene esto, todos los juegos tienen cosas. Al final yo creo que es una valoración general de lo que te transmite todo, ¿no? Eso fue un poco lo que dije, la sensación de que a veces suena muy gurú cuando dices una cosa así, ¿no? Que dices, yo también tengo la sensación de que un juego me transmite unas impresiones de lo que me ha calado ese juego y en base a eso doy la nota, más que una suma aritmética de puntos, ¿no? Entonces, es un poco como todo. ¿Qué nota le pondría? No sé, ¿qué sensación te da? Tienes que poner en una nota la sensación que te da. Y creo que la sensación que nos daba a nosotros, en este caso PlayStation, era que el juego era una obra maestra. Y si tienes esa sensación, pues Sí, yo se lo dije. Le tienes que perder el miedo. Yo se lo dije. Si es un 10, lo tienes que tener claro. Y no hay nada que dudar. O sea, si tienes claro, pero que tienes la sensación de que tú vas a poder dudar si es un juego 9 o 9.5, porque es una escala que marcas un nivel, ¿no? Pero. En la época sí que es verdad que los juegos que no conseguían transmitir mucho, siempre había el 7-10, que era la clásica nota que le ponías a un juego que estaba bien, pero que no te transmitía ninguna otra nota excepto eso. Nada. Sí. Si decías, bueno, pues está bien, ¿no? Pero sí. No está mal, pero tampoco está muy bien, ¿no? Y puntuaba 7-10, lo cual es, creo que es un error que hemos cometido todos, sí. A lo largo de la historia de... Oye, me vais a dejar... ya que no podemos hablar mucho del juego, bueno, no sé si tú puedes comentar mucho más, yo es que te digo, llevo un par de horas. Lo que sí puedo comentar, y yo creo que puede ser útil para quien esté dudando, mira, yo he tenido la suerte que el día de lanzamiento he podido ver en directo la misma versión del juego en dos plataformas distintas. Ah. Y en este caso yo, que no estoy metido para nada en la guerra de consolas, me importa un bledo, yo lo que estoy esperando es que esto salga en PC. Pero debo decir que habiendo visto el juego funcionar... No tiene fecha. No, 2019 supongo, a lo largo. ¿Qué has dicho? Que no está previsto. Está previstísimo. ¿Sí? Hombre. Oficialmente, digo. ¿Tú has visto lo que se juega GTA Online y lo que la gente sí, se no, ahí? Pero digo que haya salido... No. Era decir, no está esto anunciado. Va a salir... Exacto. Yo correcto. Preveo para finales del año que viene. Yo creo un añito de margen para... Hay que decir que Rockstar los ports de PC los hace bien. No, o sea, con GTA. Eso tarda, con calma pero se lo ocurra. Hostia, yo he visto la versión de Play 4 y la de Xbox funcionando en la Xbox One X de este hombre. Y... Oye... Ojo, el salto... ¿Son dos generaciones? No. Pero siendo el mismo juego, siendo el mismo juego, debo decir que tal para cual la versión de Xbox One X está ligeramente por encima, tanto en definición, a fluidez. El hardware va al doble, ¿eh? O sea, la bueno, yo que, como no estoy metido ahí, no sé muy bien las diferencias, sí, pero, una Play pero normal, yo... De una Play normal a la otra... La versión de Play y la versión de Xbox, ahora cuando he visto la de este hombre, digo... Hay una mejora aquí sustancial, ¿eh? Yo tengo la Play 4 Pro y la One X, y o sea, generalmente me da igual todo, pero si es un juego multijugador, generalmente se ve mejor en la One X, en mi opinión, en mi opinión. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en este caso... En este caso, Mote, te digo que las opiniones cuentan poco. Objetivamente, el de Xbox One X... Pero yo no sé, yo el otro día vi un vídeo y decía, no, se ve 47% mejor en One X. Yo, 47% mejor. No, me cuesta mucho cuantificar lo mejor que se ve algo. Con 47% esto es, mejor. Esto no es como contar dieces, que son los que son. Si son 71, no son 106. Aquí ponía 106. Aquí esta gente no sabe, aquí ponía 106. Ha entrado aquí intentando mentir a la audiencia con Zelda. Otra mentira. Y ponía 106, ¿no? Y ponía 106 dieces. Y si hubiese quedado el 106 aquí, si no llega porque ser alguien, que no ha sido ni Salva ni Albert, pero no me gusta decir quién, que ha querido traer la verdad, ¿vale? A ir con la verdad por delante, que es lo que me gusta. Y ha dicho, ¿cuántas críticas hay hechas? Y lo he mirado. Y había 109. Y digo, ¿tiene 106 dieces de 109 críticas? Claro, a ver, si va a ser mejor de lo que te pensaba. De lo que me pensaba. Y resulta que era mentira. Otra mentira. Es que no sé. Una más es que no de sé. La semana. Pero claro, cuando ya estás en la vorágine de mentir. No sabes cuándo parar. Ya te da igual. A Jim Carrey le pasó. Hicieron una película. Sí. Buenísima la película. ¿Cómo la llevas? ¿El qué? No, en la película sin cara. Preguntan eso. Y dice, pequeño encogido y hacia la izquierda. Muy, muy de los 90 esto ahora, no tiene gracia. Iba a decir del juego que una de las cosas que me cuenta Sergio y que se puede empezar a ver las primeras horas es que él decía que no era un mundo abierto en el que la interacción fuera revolucionaria, como puede ser en Breath of the Wild, que es la interacción... Estoy hablando en serio. Que guste más o menos... El gran hito del mundo abierto es la interacción que tienes total y absoluta, creo yo. Y una vez más, multitud de títulos que están copiando ese formato porque era el... Multitud no, pero algunos como Assassin's Creed toman cosillas. Sí, ya cosillas como nada. Sí. Y él me decía que, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que he visto, que era sobre todo pues a nivel de narrativa. Yo creo que no recuerdo un juego así de mundo abierto que tengas un contacto tan constante y tan cercano con los personajes, incluso con los NPC que aparecen, porque puedes relacionarte con ellos y bueno, generarse misiones quizás, que no quizás están. Quizás más un... Me pregunto porque, claro, no he avanzado tanto. Quizás un mundo abierto más a lo Mafia. ¿Te acuerdas? ¿Mafia? Sí. Mafia era mundo abierto, sí. Pero no era tanto las posibilidades que tuvieras de interacción con el entorno, sino... En ese mundo abierto, qué bien ejecutabas la narrativa y qué bien contabas una historia, aprovechándote... Es el riesgo que corres. Cuando tú haces una cosa de mundo abierto, evidentemente, si tú puedes ir donde quieres y quieres mantener el peso de una narrativa... Se diluye. Claro, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Corres el riesgo de no querer transmitir la potencia de la historia porque, evidentemente, un tío puede coger, tipo Skyrim, ¿no? Que te puede ir a la misión principal y hacer solo la misión principal, como hizo Salva, o bien coges una misión principal... Y perderte durante 30 horas y después cuando vuelves a la misión principal... No te acuerdas. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué era esto? Entonces, es... Y una cosa que me dijo Sergio, que parece que estemos haciendo el video análisis de su análisis, pero realmente que a mí es algo que me llamó mucho la atención, porque este tipo de reported speech sí que me gusta, que me dijo, ostras, yo llevo, no sé si me dijo, 60 o 70 horas dedicadas a Red Dead Redemption y sigo teniendo ganas de jugar. Y esto es buena señal. Esto es buena señal, bueno, generalmente cuando alguien te lo dice es buena señal, ¿no? Es porque dices, bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo cuando acabé Spider-Man, ya al final sacarle todo, 100% de todo, se me estaba haciendo un poco bola, ¿vale? Porque faltaban alicientes para seguir completando. Cuando ya has terminado todo, has terminado la historia, has terminado todas las secundarias y tal, dices, no, pero quiero sacarle el 100%, se me estaba haciendo bola, ¿no? Y Sergio me estaba diciendo que él, a pesar de haber terminado la campaña y tal, no sé qué, y que se iba por la noche ¿no? Pensando al día siguiente. Vamos, se acerca un poquito. Contacto. Se iba a dormir por la noche pensando, ostras, mañana quiero jugar a esto, ¿no? A pesar de que se le caían los ojos después de haber dedicado 12 o 14 horas al juego. A ver, la verdad es que 12 o 14 horas no es nada, si eres trabajador de Rockstar. El 9 y medio tenía. No, ¿qué queda tenía Sergio cuando salió el primero? Pues, no había nacido. 10 años menos, pues tenía... 3. Debería tener 13 o 14, ¿no? 3. No, porque llegará un momento, no sé si la semana que viene o en un momento dado, que habrá que ver, bueno, Red Dead 2 respecto a Red Dead 1, en qué ha evolucionado, en qué ha mejorado, porque claro, entiendo que es diferente con Alicia, alguien que tiene muy presente o que se le dedicó esas 200 horas. No, pero él, antes de jugar todo a Rockstar, sí, porque ya en septiembre, mediados de septiembre ya dijimos que haría el análisis. Hoy leía, me ha hecho mucha gracia, que hoy en día pasa mucho. Y perdóname una cosa, Red Dead Redemption 1, y en esto estaba yo de acuerdo con él, hoy es un juego que para mí está un pelín sobrevalorado. Para mí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. El primero, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Especialmente con todo lo que fuera de la historia principal, es un juego que... Yo estoy de acuerdo. Está glorificado un poquito. Lo que pasa es que tiene algunos momentos, cuando vas a Nuevo México, por ejemplo, que es que te quedas abrumado. Pero, comparando con lo que decías, una cosa que me ha sorprendido es que el juego se ve muy, muy bien, se ve brutalmente bien, como en los vídeos, como en los trailers y tal, ¿no? Pero cuando lo juegas... A mí me ha recordado mucho a Rockstar. A Rockstar, quiero decir, al primero, a GTA V, en el sistema de apuntado, en el sistema de coberturas. El giro. Sí, con una IA un poco más apañada, los combates que he hecho, con un sistema cuerpo a cuerpo que a mí me ha gustado bastante. Bueno, pero al final, disparos está mejor que GTA V, Bueno. Sí, pero, bueno. No es Max Payne 3. Yo es algo que no entiendo. Sí. ¿Por qué no metes Max Payne 3 ahí? No, ¿por qué no en el sistema de tiroteos? Pero es que se hizo con el sello de Rockstar, pero no fue Rockstar, ¿no? ¿Qué la hizo? O sea, fue Rockstar, pero no fue los mismos estudios que están. No, no es el mismo estudio, pero al final. Sí, hostia, puedes compartir. Tienes tecnología, tienes gente, no sé. Yo es algo que le he hecho en falta, ya se lo he hecho en falta en GTA V, ¿eh? Y es eso, que el aroma me ha sido muy familiar a los últimos juegos de Rockstar. Eso me he dado cuenta en el primer tiro que he pegado, cuando estás en el primer tiro que pegas. Uh-huh. Que el primer tiro ha ido a un, ¿sabes? A la montaña, al fondo, pa, digo, vale, estoy jugando a un juego de Rockstar. O sea, es cierto, hay juegos que rápidamente dices, vale, y este pues... Bueno, está llamado a ser un grande, ¿no? Está llamado a ser un juego que de los que pese, de lo del que va a estar en el histórico top 5, por lo menos seguro de Metacritic. A mí no me ha gustado esta expresión que le decía antes Albert de EGM, que decía que si tú ahora mismo este fin de semana no estás jugando a Red Dead Redemption, o estás en coma o no puedes llamarte a ti mismo gamer, ¿no? Creo que forma parte de un poco del fanatismo que ha inundado todo lo referente a Red Dead Redemption, a RDR2, y que además tú me decías antes de entrar, ¿no? Había Eurogamer, el analista. Se le ha destacado una frase al analista durante el análisis. Hay un momento en el que él dice... En la versión inglesa. Empieza a decir, lo siento mucho, coma, pero a mí la historia se me ha hecho un poco... Creo que decía, se me ha alargado un poco, se hacía un poco pesada, tal cual, pero la clave era que la frase empezaba con un lo siento mucho. Tienes que pedir disculpas a los fans por adelantado. La única persona ¿no? junto al resto de analistas que ayer había jugado ese juego pedía perdón porque había algo que no había gustado. Yo creo que estamos llegando, y aquí nos incluyo, y entiendo que nos incluye a todos los jugones, a el nivel de fanatismo o el nivel de... Que un poco la cordura, porque si a alguien no le gusta algo... Y con todo el respeto, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No eres gamer o estás en coma? Pero es 46 análisis que pueden coincidir con más la opinión. Más 20 y pico de la versión de Xbox. O sea que hay alguien que no está de acuerdo. Es lo que os decía antes: el videoanálisis de GameSpot está repleto de dislikes porque le han dado 9 sobre 10. Y es la vorágine en la que estamos. Luego ves el Metacritic de los usuarios, multi, que también están ahí castigándose las notas por plataforma, no sé si lo habéis visto. ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito. La mía es peor, no sé qué, la tuya es peor. He leído en Zona Foro, mira que no me gustan las notas de la prensa, pero es que la de los usuarios ya es para... Bueno, yo a veces con las notas de los usuarios hay mucho... En Steam es todavía peor, ¿eh? Porque en Steam ponen valoraciones negativas para que el developer te haga caso. Porque tú puedes escribir al desarrollador, pero el desarrollador puede pasar de ti, ¿vale? Pero cuando tú escribes una review, al developer le llega seguro, ¿vale? Entonces, como tienes que tener un número de reviews por encima del 7, necesitas un número de evaluaciones positivas por encima del 70% para que el juego salga de color azulito, entonces cuando empiezan a castigar con reviews negativas al juego... Se disparan entonces, las alarmas. Sí. Esta te va a gustar, esta te la dejo para ti. ¿Sabes cuándo voy a decidir determinar cuál me gusta más de los dos? ¿Cuándo? Y aquí estoy señalando la diferencia que creo que va a haber. Habrá un momento en ambos juegos que a mí me apetecerá quemar algo, ¿vale? Y yo sé que en Zelda estamos comprando mundos abiertos, o sea, al final, o sea, no es por comparar. Sí, sí. Mundos abiertos considerados obra maestra. Sí, sí. Yo sé... Hacía mucho tiempo que no hablamos de Zelda en esta taberna. Sí. Yo sé que en uno de los dos, en uno de los dos, sé que si quiero quemar eso, lo que voy a pensar es... Creo que si cojo algo que tenga una llama y lo tiro allí, es posible que eso prenda. No solo eso, si coges una piedra y un metal y le das con otro metal... Y me da que el otro... Me acercaré y saldrá un iconito abajo, aprieta X para encenderlo. Pues se ve que no hay interacción de cortar árboles y historias de estas. Y ese punto, el decir, vale, me haces apretar la X para pero hacer eso que quiero hacer. También digo, podemos poner un árbol decir, al lado del otro, ¿no? Tú tenías previsto... ¿Qué tal se ve? Tú tenías previsto de que a mí me podía apetecer esto, pero no me has dado las herramientas para... Exacto. Yo sí quería hacer esto. Y ese es, entiendo que a nivel personal... Por el que yo creo que es posible que a mí esto, bueno, no son muy diferentes. Pero son muy diferentes. Si compraste Zelda por eso, hay un juego que se llama Imagina ser leñador, de Ubisoft, que te puede satisfacer todo lo que son cortar árboles. La cruzada de este hombre contra Zelda. No, entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que, bueno. Contra Zelda y contra los compañeros de la revista. Sí, bueno, eso es terrible. Después de la mía, ¿sabes? Contra los... Una cruzada terrible. ¿A quién dije yo en el otro día en el podcast que llamaría retrasado hoy aquí? ¿Qué compañero me metí con él en el podcast? No sé. Seguro que en la taberna... La cruzada contra los compañeros de la revista es mía. Vale. No, pero yo creo que a veces... Cruzada, ¿eh? Contra los compañeros de la revista. Ha habido gente que ha hecho más cruzada que tú contra sus propios compañeros. No, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo tengo una cruzada contra mis pocos... No. Lo que pasa es que a veces yo creo que... ¿Sabes? Tengo una cruzada... ¿Sí o no? A veces sí o no. A veces un poco. ¿No? Yo cuando critico Zelda, voy a poner, por ejemplo, yo critico, es la diferencia, yo critico el argumento, el juego, no la persona. Cuando tú para criticar, para devolverme a mí, no criticas el argumento, sino criticas la persona, como acaba de suceder ahora, es que tú eres un hater. No, yo te estoy hablando del juego. Y tú me criticas a mí. Pero tus palabras pueden hacer que seas un hater o un lover. Yo te digo, a mí Zelda no me gusta por esto. No te estoy diciendo, estamos tú, de Zelda. Estamos tú de Zelda, no me gustas. Pero si tú me respondes, no, es que tú eres idiota. ¿Quién se lo ha tomado como algo personal? Yo no te he dicho idiota. Bueno. No, porque no quiero que quede constancia que yo no te he dicho idiota. Avancemos. Solo decir una cosilla más de Red Dead Redemption 2, que es que el nivel molesta el nombre, ¿eh? Sí, bueno, y el Undead Nightmare, que salió ese de... Bueno, ese sí que se me hizo bola. Me duró tres zombies y dije, esto no es para mí. Bueno, ojo, hasta un juego de zombies recientemente, te lo he visto en la Xbox, juegazo. ¿No era de zombies? ¿Era el Remodeled? No, era tipo La Casa Encantada de Hobbes. Va. No, lo que decía, a nivel de detalle es enfermizo. Pero ya no me refiero a los huevos del caballo, sino que me refiero pues a cualquier cosa. Cuando al principio rescatas a un compañero y ves que el tío levanta la pierna y cuando la pierna le toca justo al caballo empieza a quejarse. Cuando lo quitan tiene que tener la pierna estirada. Cuando degollas a un animal, no es eso que coges y quitas el recurso, sino que le quita toda la piel y tal. No sé, creo que es un juego que está hecho con un nivel de mimo muy abrumador. También te digo que ese nivel de detalle, a mí lo que me ha provocado durante esa primera hora, es que el proceso de lootear una casa, yo ahí me gustaría dedicarle en toda la casa 10 segundos y salir por la puerta, ha sido un minutito. Y la primera vez que lo he hecho he dicho, qué guapo el detalle, mira cómo abre el cajón. Mira cómo coge la cosa y ahora me da la opción de cerrar el cajón. Y de examinar la cosa. Y de examinar la cosa. Claro, eso era una habitación, una casa, una habitación, ¿eh? Claro. Digo, qué guapo. A la segunda casa he dicho... ¿Sabes? Como, ¿qué piensas? Pues imagínate esto en el pub, ¿no? Te voy a lootear, claro, esto en un momento. Yo, Que todo este nivel de detalle... Voy a recargar. De cara a la galería, de cara al vídeo de YouTube de 5 minutos, mirad los mejores detalles del juego, queda muy bien. Sí. Pero si esto va a durar 60 horas, a mí hay determinadas cosas que en pro de la diversión preferiría ahorrarme. 60 horas por eso. Y hay determinadas cosas que en pro de la diversión preferiría ahorrarme. De la misma forma que entiendo, yo siempre digo... Devil May Cry, cuando salió aquí el primero, como salió en versión... Para el 50 Hz, chungo. Duraba un 17% más. Sí, es verdad. ¿No? La duración de la campaña era un 17% más. Sí. Oye, no hablemos más de esto ya la semana que viene, a ver qué nos sigue pareciendo a cada uno. ¿Qué más hay? Yo estaba jugando a Call of Duty. Es que claro, llevamos un par de semanas sin venir por aquí. Yo lo dije. Yo estoy viciando mucho a COD, creo que lo dije en el podcast. Me ha gustado muchísimo. Le estoy dando más tiempo del que yo pensaba al multi. Más que te pasa. Es increíble. Me pasa un vídeo y digo, ¿cómo mola el Call of Duty? Eso soy yo tumbado en el suelo. Espera una habitación. Mirando a mi compañero tumbado en un armario y mirando a la puerta. 6 segundos dura el vídeo. Qué guapo es el Battle Royale. A la 1 de la mañana, ¿eh? ¿Qué pasa del Battle Royale? Veo un vídeo y digo, ¿será que gana o algo así, sabes? Y me más asusté porque dije, yo no he ganado aún. Dije, ¿cómo gané este? Atontado, ¿sabes? Y veo el vídeo. 6-8 segundos, se veía. Quieto. No hacía nada. Pero Pup es mucho así, ¿eh? Sí, por cierto, Pup, terrible. O sea, no sé si lo has visto en Twitch. No quiero hablar. ¿Vale? No sé si lo has visto en Twitch, ¿vale? Pero ahora está Call of Duty con buenas cifras arriba, sí, ¿no? Y Pup, que estaba siempre top 3, vamos a decirlo así, está con 25.000 viewers. O sea, por debajo, está por debajo de cosas, no sé, de... Overwatch tiene 30.000 más o menos, sí, ¿no? ¿Vale? Pues está por debajo, o sea, tú lo pones y no te sale ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera fila. Toda la gente que le da soporte a nivel Twitch, sobre todo gente muy reconocida, Shroud, Doctor Disrespect, toda esta gente que jugaba Battlegrounds, se han pasado todos a COD. Y la verdad, yo estoy disfrutando muchísimo. A mí madre mía, otra cagada de Microsoft, ¿va? Tienes dos posibilidades, te juntas con el Pop o con Fortnite. Y escoges. Hay un tío en Microsoft que dice, dejadme, que esto lo está petando. Voy a escoger. No, pero es que esto es de construcción y esto parece que... Esperadme. Perdón, es que... Voy a escoger el boom. En diciembre beta, en diciembre versión 1.0 y en enero Fortnite disparado. O sea, pam, pam, pam. Qué puta. Es que ni una, Ni una. Una compañera nuestra es ahora la community de Xbox. Sí, Alejandra. Alejandra. Sí, sí, nos ha dejado. Bueno, nos ha dejado. Ha dejado todos los medios. La llama de su vida se ha ido a la mierda. Para irse a de community a Microsoft. Muy bien. Quiero decir que a ver si. ¿Tú has estado jugando? A ver si les echa una mano. Yo he estado jugando a COD, ya digo, no lo hemos analizado aquí, pero me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho su propuesta Battle Royale. Me gusta muchísimo. Más que nada porque es el primer Battle Royale sin construcción que funciona bien. Que funciona bien. Y que tiene cosas muy básicas. O sea, por ejemplo. H1Z1. Vale. Pero la última versión ya estaba más o menos bien. Yo lo jugué y a mí me parece, vale, un poco cutre. El sistema de tiro de Call of Duty ya le gusta. Sí. Hombre, claro, vale. Y que tiene cosas muy sencillas. ¿Tú cuando tenías... Es el primer Battle Royale sin construcción, que está acabado. Acabado. Sí. Que te tiras del avión a toda pastilla y si no aprietas nada, no pasa nada, te vas a morir, ¿sabes? Pues se te sale el paracaídas. Que puedes coger las cosas rápido, que disparas que fácil, rápidas. Que... No sé, ¿sabes? El detalle de llevo el arma, y si lo que coge es compatible, lo equipa ya. Exacto. Venga, tienes el botón, de hecho, de equipar o guardar en el de eso. Y tiene algo que realmente es una pasada, que es que tú vas corriendo y sales en el mapa de la turbina, que era de Black Ops 2, y tienes la isla del Nuketown, no sé, es que... Y sobre todo la sensación... Y el multi, insisto, yo he jugado mucho al multi, pensaba que no lo iba a hacer, y el multi me está gustando un montón. Nos hemos dejado atrás los jetpacks, para mí eso es un win-win absoluto. Tenemos remakes de mapas clásicos, y hay una serie de modos nuevos. Hay un modo a lo counter, no es un counter, ya le gustaría, pero tiene un modo de... Consigo dinero en la ronda, uso ese dinero para comprar. La estrategia. Claro, no es el nivel de counter, que el counter es sencillamente un puto ajedrez en ese sentido. Pero bueno, hay una serie de modos, más allá del team deathmatch, el control de zonas y demás, que le dan longevidad. Y sobre todo que, otra cosa, Call of Duty puedes decir muchas cosas, pero por lo menos Division sabe hacer juegos de disparos. Sí. ¿Ok? Otra cosa es que no dices, no, es que Call of Duty no me gusta. No te gusta. Pero sabe hacer juegos de disparos. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Y la gente cuando yo lo decía se reía. El otro día vi una entrevista que le hacían por YouTube a uno de los. O sea, diseñador jefe, programador jefe, cabeza de equipos, ¿qué? Hacían. ¿De qué Division dices? Sí, del equipo de Black Ops 4. Hacían 107 preguntas, creo que se llamaba el vídeo. Si lo queréis ver por ahí. 107 preguntas. Respondía rápidas sobre Black Ops. Entonces, por la 40 o por la 50 así le decía, ¿es verdad que en el código de Black Ops o de Call of Duty todavía hay reminiscencias? Sí. Del ID Tech 3 de Quake 3 Arena? Y otro se empieza a reír. Dice, está muy modificado y yo creo que ya no, pero aún, cuando dices que el tiro es muy bueno, es que la base, por mucho que afecte a hoy en día que el motor pues da para lo que da y que gráficamente está muy modificado y muy alterado y tal, pero la base de ese motor es que viene de Quake 3 Arena, con lo cual a nivel de disparo es que la base es buena, la base es sólida, con lo cual históricamente Call of Duty ha tenido un sistema de disparo. Yo creo que ahora se acerca Navidad, ¿no? Y Navidad es una... porque no olvidemos que, claro, Call of Duty se compra, contrariamente a su competidor, que es Fortnite, que no se compra. ¿Ok? Sí. Es un pequeño detalle sin importancia. Joder. ¿Vale? Es un detalle pequeñísimo, curioso. Pequeñísimo detalle sin importancia. Entonces, hay que ver qué pasa con la Navidad, porque yo, por mi experiencia personal de los niños, trabajar con niños, te dicen, oh, pues yo... También me voy a criticar ahora que es para niños. No. Te lo pregunté el día que me lo compré. Digo, Mote, si me compro el Call of Duty, me vas a criticar de no, que... No, porque probablemente hoy estábamos, esto, hoy estábamos cenando... Pero hemos... no lo hace por ti, lo hace por el juego. Antes estábamos cenando y hemos visto a cuatro chavales que le ganaron el otro día en el escuadrón. Era fácilmente, uno estaba aprendiendo a hablar, pero... Tendrías que ver que había 500 followers en Twitter. No 500, no, 500. Tendrían que pocos, me parece. A cero, bueno, bloquearte la cuenta, porque es que sacas bilis. Total. No te muerdes nunca la lengua porque te morías envenenado. Total. De lo que llevas ahí dentro. Total, ¿vale? Que, esto... ¿Alguien? Cuando salta la baba y todo se funde. A mí me han venido chavales que pueden ser 14 o 15 años, ¿vale? Y me han dicho, ostras, Call of Duty, Black Ops, me gustaría jugarlo y me gustaría pasarme a Call of Duty, ¿vale? Entonces yo no sé qué efecto tendrá el factor Navidad en esto, en cuanto a Fortnite, ¿vale? Pero el momentum que tiene, la inercia que tiene Fortnite, que ha conseguido, porque otra cosa no, pero Epic ha hecho muy bien el... Sí. Yo... Lo que no consiguió hacer el PUBG, que es decir, no, el PUBG es un juego que se está quedando estático y cada vez parece que más estático y parece que más estático, y el otro fue haciendo bola de nieve, ¿no? Yo voy poco a poco, pero pop, pop, tip, tip, tip, tip, pop, pop. Y ahora la bola de nieve es tan gorda, ¿vale? Que ahora le enseñaba a Albert una... ¿Sabes tú? Son las pistolas Nerf. Igual son las pistolas Nerf que dan a andar. Una con el tema de Fortnite, ¿no? Es que hay tanto, no, los bailecitos, no, es que sale Griezmann que ha hecho el bailecito, bueno, Griezmann, pues a ver si creces y dejas de hacer el tonto cuando celebres un gol, en fin, mi opinión, pero, ¿no? Pero... Todos los colchoneros ahora... Dislike, pero, caray, este efecto bola de nieve, no sé si si Call of Duty, por mucho Call of Duty que sea, es lo suficientemente gordo como parar... como para parar la inercia que lleva Fortnite en todo este tiempo. Yo, si me baso en algo tan tonto pero objetivo como es la audiencia que tenemos, por ejemplo, en MediStation, sí, yo os digo que Fortnite está lejos de morir. Pero muy, ¡no, no, no morir! Así. ¡No morir! No, pero está, pero quiero pero... decir, o sea, lo de Fortnite, pues os sabéis que el miércoles se filtran desafíos y el jueves salen, y es una auténtica burrada cuando nosotros vemos las entrañas. Se dispara por buscadores todo, desafíos, cómo conseguir, no sé, cómo, pero se dispara, estoy diciendo, algo que multiplica os cualquier otro contenido que tengamos. Esto que voy a contar es real. No, y todo a partir de las 6 de la tarde, cuando los chavales ya no están en el cole. Es que es muy, muy... Pero muy no digas eso porque Albert se ofende. Mi mejor amiga, mi mejor amiga. No, años porque que lo que haces es decir que el juego... lo juegan niños porque están fuera del cole. Escuchame. Y esto no, porque Albert me ha criticado ahora. Bien, por decir esto que dices tú, mi mejor amiga, hace muchos años que la conozco, que va al cole. Jovenzuelos. Va al cole. Desde el cole de 6. No. Mi mejor amiga. Yo recuerdo la de broncas que me ha echado en mis años, hace 10, 12 años, cuando yo me decía, oye, que nos vamos hoy de fiesta viernes noche, ¿eh? Vamos de fiesta, no sé dónde. Y le decía, no, me quedo a casa y me apetece quedarme jugando. Tú eres gilipollas. Eres un friki. No, friki no. Es que antisocial, ¿qué haces jugando? Los videojuegos, no sé qué. Los videojuegos. Tiene una cosa. El otro día me llama. Vienes pasado, ¿eh? Me llama. A ver, ¿qué haces? Yo estoy en casa jugando, como he hecho los últimos 15 años. No he variado nada. Me dice, es que me he quedado sin internet y han sacado los desafíos del Fortnite. ¿Te importa si cojo el portátil y vengo a tu casa? ¿Quieres noche? Y vengo a tu casa a jugar al Fortnite con tu conexión. Eso, perdóname una cosa, esto tú te lo tragaste. O sea, ¿te lo tragaste que iba por los desafíos del Fortnite? A ver si además de todo lo que te dijo, eres tonto. Mejor amigo. Albert, o sea, no había jugado. Escúchame, los desafíos del Fortnite, Albert. Lo que quiero decirte es. Los desafíos del Fortnite, Albert. Lo que quiero decirte es. Es tonto, ¿eh? Lo de la audiencia. Es muy justito. Ser respetable. Albert. Me too. Respetad la voluntad de la gente y que quieren jugar. Y lo que te vengo a decir de esto es que una persona. Estoy hablando de una persona que yo conozco que los videojuegos se la han soplado siempre. Está enganchadísima. Y jugábamos al Fortnite y la movida era que yo le decía, vamos a aquella zona que creo que no habrá nadie allí y nos podemos equipar. Y ella respondía, no, vamos a Pueblo Tomate que tengo un logro. O sea que hay una masa brutal de gente que no juega para ganar. Bueno, esta chica es amiga de tu hermana. Y los que construyen... No. A mí tu hermana me llega a decir, ¿qué haces el viernes por la noche? Salimos. Y le digo, y yo me cojo el cable de red... Y me cuelgo de la lámpara. No se puede hacer estos comentarios. ¿Por qué? Si... No. Hay gente que quiere jugar. Bueno. Como yo he querido siempre. Que es lo más importante, jugar. Y los que los ven lo saben. Bueno, sí, vale. Vale, sigamos. Sí, vale. ¿Tú has jugado al Odyssey? Es un buen tema. Porque los tres lo estamos disfrutando. Bueno, Albert ya se lo ha acabado. Sí, no, ya ha acabado. Ya ha acabado. No se lo ha acabado. Yo tengo que reconocer, he jugado 25 horas. Las 25 me han parecido maravillosas. Y a la que he llegado a la 25, he dicho breaking point, ¿sabes? Que yo. Ya no puedo más. Ya está. Hasta ahí he llegado. Yo tengo que no podría hacer esto. Y no puedo decir. Así estoy con el Octopath, que me da bola, pero quiero acabarlo. 38 horas llevo yo. Yo más o menos 36 o 37. Capítulos 4. ¿No? Me faltan 2 del 3 solo. No me digas que también estás haciendo secundaria del Octopath. ¿De qué estáis hablando ahora? Yo sí. Pero si no valen para nada. ¿De qué habláis? Da igual, ¿eh? Joder. Estás loco. Hablamos, no sé de qué hablan. No, no 36, llevo 36, mira, 38 horas. Digo. Cuando has dicho esto... ¿Qué nivel eres? A 48. Yo 42. Claro, porque si pierdes el tiempo haciendo misiones secundarias, usas la danza Kuduro. A ver, pero nunca me sale nada. Yo la uso siempre. Sí, yo también, pero nunca me sale nada. ¿Es cosa mía o estábamos hablando de Odyssey? No me sale nada. ¿Qué estáis hablando? Una mierda, no sale nada. Perdí contra un boss. No, al boss no lo puedes hacer, ¿eh? Pero es el que da más puntos. Ahora venga. Perdí contra un boss. Loco, pero me el hizo boss, explosión, claro, me dejó a uno de vida. Exacto, y luego... El boss hizo ataque en área y me mató. No. ¿Media hora? A mí me pasó con un boss cuando llegaba 5 horas y me dijeron no lo hagas nunca más. ¿Nunca más? Nunca más porque claro, lo haces con el impulso y haces una y digo, uy, te ha ido de poco, pum, un punto de vida a todo el equipo. Vaya, explota el suelo, pum, al carré. Pero tú utilizas cargado de 4, ¿no? Cargas de 4 y utilizas la lanza y te hace 4 efectos. Bueno, no, yo soy muy ansias. Cuando tengo 2 ya tiro. Sí. Y no, nivel 48, el equipo principal, ¿eh? Sí. Los suplentes 35, yo hice 27. El último capítulo 2 que hice de una, ¿vale? Que me pedía nivel 28 o nivel 29. Oye, ¿habéis acabado ya de era nivel 12. Claro, lo carrileas, o como se dice. ¿Os parece normal estar...? Sí, ven, va, vamos a hablar de Odyssey. Tráete una Coca-Cola o algo, ¿qué? Tráete una Coca-Cola, hombre. Product placement. Está en el bar de dentro, ¿no? Está aquí, ¿no? No, aquí no. Albert, en el otro bar. Yo quiero grabar las arenas. ¡Va! Bueno, pues a la derecha. Y cierra la puerta que están durmiendo a los... Los vecinos. Los clientes. Sí. Bueno, total, que yo he estado jugando al Odyssey y he estado bien. He estado... Lo he pasado bien. Lo que pasa es que me da la sensación... ¿No jugaste Origins? No. No, vi Origins, ¿no? Y podría haberlo jugado hablando con Sergio, por ejemplo. Me sabe mal porque Sergio es un tío... Es muy bajo. Sí. Vale, pues... pero lo que... Lo que pasa es que yo sí veo iconos en el mapa y eso me lo he puesto en modo exploración, ¿se llama? Sí. Vale, para que no te salgan... Tantos. Sí, te salen, pero menos... Pero aún así tengo que bajar las zonas a cero para antes de atacar nada. Cierra la puerta. Y tengo la impresión, o sea, me da la... Cierra la puerta, Alberto, sí, te he pedido, por favor. Y me da la impresión de que el mapa es gigantesco. Sí, sí, y sí, que sí, llegará un momento en que o voy muy, o iré muy sobrado o... Aquí hay dos cosas. Una, va subiendo a la... Yo, 15 o 18. No, mentira, 18. O 20, creo. ¿Tú 20? Yo creo que sí. ¿Estamos hablando ya de Odyssey? Sí. Aquí hay dos cosas. Sube a todas las atalayas que veas, porque sin viaje rápido estás muerto. Sí, cómprate el pack de expansión, de experiencia extra. No, porque yo hago muchas secundarias. Yo hago muchas secundarias. Pero tú estás muerto por dentro. Sí. Pero... Pues... A mí el juego... Yo tenía miedo que el juego fuera muy continuista con Origins, y es verdad que la base es la de Origins, pero el título... Tapan chuzas con Origins, está encantado con Origins. Sí. Es que es muy bueno. Pero este y me dijo, no, porque este es anterior a Origins. Y dije, ¿cómo? Es la precuela de es la precuela. Sí, exacto. Pero, entonces, ¿estoy haciendo bien jugándolo? Sí. Y me dice, hombre... Da supongo igual, te digo, no, da igual, porque Origins... Yo debo decir de la Odyssey, la única cosa que tengo que reconocer, yo con todo lo que lo critico, y podríamos dedicar un programa entero a argumentar porque me parece lamentable lo que han hecho. ¿A criticar, dices? Quita esto, sí, que a rajar. Tienes bilis, no pagan, tienes bilis por dentro, no, Albert. A rajar. Es como el alien, ¿sabes? Cuando tiro la baba. De lo que me parece que se venda en un juego single player booster de experiencia, me parece lamentable, y tuve que comprarlo porque si no era... ¿Pero qué dices? Es lamentable un booster en un multiplayer, pero en un single player la gente queda lo que quiera, ¿no? Si entre quest principal y quest principal, para si yo soy nivel 20 y para la siguiente me tienes que hacer secundarias, a mí nunca me ha pasado. Y no, tengo, claro, mentira. Claro, porque hago todas putas secundarias. Pero si para del 20 al 23 tienes que hacer secundarias, ya no son secundarias. Esto era mucho más acusado en Origins, te lo digo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah. En Origins... Yo ha llegado un momento que digo, soy nivel 20. Pero a mí esto no me pasa nunca. Soy nivel 20 y me está interesando mucho la historia. Quiero el siguiente capítulo. No, te hace falta tres niveles. Sí. ¿Qué tengo que hacer para esos tres niveles? Hacer las secundarias. Mentira, si no esto, son secundarias. Si esto llega me ser, estás obligando. Si esto llega a ser así en Skyrim, salva para pasárselo, se deja 200 euros. Sí. Sí. Yo tengo que decir, es cierto que el booster de experiencia lo soluciona. Pero yo no entiendo que eso no puede valer 10 euros. Es feo. Ponme una opción en opciones que es, ¿quieres progreso rápido? Sí, venga, claro, para adelante. La típica opción, me quiero centrar en la historia. Ya está. Y gas. Pero sí que es, en todo caso, te digo una cosa, en Origins era mucho más acusado, ¿eh? Bueno, pero que uno sea más acusado. Uh-huh. Y hay otra cosa que a mí, en Odyssey, con todo lo que me ha gustado las 25 horas que he jugado, se lo contaba antes a Mote, el mundo es enorme. Pero hay... No sé si el sistema de parkour, no sé si es que sea tan grande, no sé si es el poco tiempo, al ser tan grande, el poco tiempo que le dedicas a cada zona. Pero tú ahora me dices, hazme un croquis de una localización que recuerdes. No te vas a hacer ninguna. Pero eso no te pasa a ti y a mí, que vamos por la historia, pero el que se ha pateado no. La primera isla saco. No, yo creo que Falonia me la dice. Yo creo que si tú, después de 20 horas en Assassin's Creed 2, te digo, hazme un croquis de Venecia. Lo sabes hacer. Sí, pero porque tú sabes pasas, que es tú mucho pasas, más irregular pero las islas de la pero antigua tú pasas 20 horas aquí. Por Venecia, si has ido a Venecia alguna vez y te conoces Venecia. Lo que yo digo es que te enteras. Me parece un mundo enorme, maravilloso, precioso visualmente. No te diré desaprovechado, pero... No desaprovechado, pero sí poco aprovechado. Que es como... Tengo Esparta, la ciudad de Esparta o la de Atenas, que es como espectacular. Es la de, gigante. Es gigante. Cuando llegas, pero yo llegué ahí y pensé. ¿Pero qué haces? Yo no lo veo. Fíjate qué haces. No voy a acabar, sí. Haces cuatro misiones ahí. Y no. Venga, lo siguiente. Sí, pero, bueno, pues porque no te paras en los interrogantes y en historias, tío. Que yo me lo miré. Y en los carteles y en las misiones. Exacto, que en el tablón, que yo me lo miré y pensé. Y una cosa que de hoy sí me gustó con respecto a anteriores Assassin's Creed o de la anterior época de Assassin's Creed es que. Tú puedes tomar decisiones que realmente no podías tomar en otros Assassin's Creed. Sí. Assassin's Creed era una historia que te funcionaba y cuando te decía, oiga, vaya usted allí y mate a aquel señor. Uh-huh. La forma de progresar era ir allí y matar a aquel señor. Sí. Fin, es muy, muy clásico, ¿no? Sí, sí. No como en Deus Ex, a lo mejor tenías, bueno, lo mato, o incluso en Dishonored. Eso es. Que decías, bueno, tengo la opción de hacer las cosas... Uh-huh. Era muy, muy unidireccional. Voy allí y mato. Aquí dices, oh, tú llegas y ya cuando acabas la primera gran misión, digamos, dices, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo decidir matar a este señor? ¿Puedo decidir no matar a este señor? Bueno. Y esta decisión influye en tu relación. Exacto. Con ese personaje y con esos... Evidentemente, si lo matas, Es que me gustaría, porque a mí, ya digo, lo he dejado, pero una de las cosas que me dejó, ¿en serio? ¿Ha pasado esto? Al final de la primera isla, entiendo que quien haya jugado, pues la primera isla se la ha pasado y no es spoiler ya a estas alturas, ¿no? Al final de la primera yo isla... Yo no lo diría. Yo tampoco lo diría. Vale, se te hace tomar una decisión, hay una plaga en una zona, hay una familia que se les acusa de estar infectados. Sí. Y hay un guardia que dice, es verdad, te voy a matar. Sí. Y tú ahí tomas la decisión de si acabo con la plaga cargándome a los últimos infectados o les salvo. La decisión que yo tomé, a medida que he ido avanzando en el juego, se me va recordando que en mi isla inicial ha pasado algo por culpa... Y yo voy pensando y digo, ¿en serio? ¿Ha pasado algo? Porque, o sea, me deja el mal cuerpo y no sé si es realmente... Vuelve a ver. Pero está muy lejos. ¿No tienes una atalaya? Tú no... no. ¿Sabes que es como la atalaya no es misión principal? Pues a las 15 horas... Tú vuelve a ver. Te enteras que las atalayas tienen viaje rápido. Tú vuelve... Y cuando me di cuenta que había que volver ¿tú dejaste, con el barco 8 kilómetros... ¿Tú dejaste la plaga? La plaga no mataste, ¿no? Yo siempre soy bueno en los juegos, siempre. Tú vuelve a Kefalonia. Sí. A ver qué pasa. Tú vuelve a Kefalonia. Sí, yo esto lo sé porque lo vi. ¿Salió Parda? Yo lo sé porque... Lo has vivido. Porque ¿salió lo sé. Parda? Hombre, digamos que Kefalonia ya no es el mismo sitio agradable donde que dejaste atrás. ¿En serio? Sí. Ah, pues mira, esta noche lo he visto. Una cosa muy bestia, yo creo que el sistema de combate es muy, muy bueno. A mí me gusta el sistema RPG y te lo decía, ¿quién quiere jugar en sigilo? Joder, si yo mola. Yo no juego en sigilo. ¿Sabes lo que pero me tirarte encima de alguien y no matarlo es algo que no me acostumbro en ese sentido? Sí que puedes, ¿eh? Si tienes nivel. Si tienes nivel. No solo hago nivel. Si tú el equipo te lo pones de daño a asesinato, sí, matas todo de un toque. Lo que quiero decir, al final, esto lo que ha hecho es... Siempre ha habido mucha polémica con los Assassin's Creed de... Cuando era muy sigilo... Siempre decían, era lo mismo. Sigilo. Y cuando empezó con el combate... Ay, es que tengo 20 enemigos y esto tal cual. Y al final, esa decisión de ir por combate o ir por asesinato... Lo que te está diciendo es... Juega el juego como... ¿A ti te gusta jugarlo en modo sigilo? Tira por esta rama. No, me gusta el combate. Tira por esta. Sí. Ya está. Y al final estás jugando los Assassin's Creed porque yo, por ejemplo, las fortalezas... Yo las juego en modo, a ver si consigo el objetivo sin que sin me vean. Sin que te vean, sí. ¿Vale? Sí. Y hay otro que dice, no, soy Rambo. Yo entro aquí, va, espartano, tal cual. Y las dos son válidas. Decide tú. Soy Ramba. ¿Por qué? Otro. Soy Cassandra. Soy Cassandra. Es verdad, también. Es canon. Los personajes son muy buenos, ¿eh? Y es mejor Cassandra que... No sé decirte, sí. No he probado ningún otro. Tiene más carisma Cassandra, sí, que... Pero dicen que es el mismo skin. Personaje. Sí, es una skin, pero... Albert. Pues el doblaje, el doblador. A mí Cassandra me gusta mucho. Lo habéis jugado en castellano, por cierto. Sí. Está nuestro compañero Juan Arena, sale ahí dentro también. Sí, eso decía. Salió un vídeo de también nuestro ex compañero Enrique, que decía, me he encontrado con una voz conocida y salía Juan Arenas. Yo lo estoy jugando en inglés, bueno. Una cosa, ahora me estoy acordando de lo que he disfrutado del juego, una cosa que me gustó mucho, aunque no lo haya completado, la de cosas que hay activas, ¿no? En plan, el sistema de la gente que te persigue, el tema del culto, Bounty, buscar a... Esto es Shadow of Mordor. A mí hay una cosa que de esto que no me gusta, que le pasará también a Far Cry 5, no sé si lo habéis jugado, sí. Que es que hay un momento que te agobia porque siempre te están persiguiendo. Sí. Cuando vas con el barco, cada dos por tres, como no gires bien en algún momento, ya te persiguen tres barcos. Y eso en Far Cry 5 pasa mucho, que cada dos por tres hay gente que te está persiguiendo. Echo en falta un poco de calma, que no en todas las islas que estoy siempre tenga que venir uno de los, de los caballeros. Me coincidió en una fortaleza, se lo contaba antes al verme, que de hecho lo dejo porque no guardo. No es cómodo guardar. Tienes que ir... No, y como no, sé que no muero, porque soy muy bueno... Y como no había muerto, ¿vale? No había muerto, metí una fortaleza y tenía un bounty de 4... Como el GTA, ¿no? Tienes que casi el máximo, ¿vale? Y empezaron a aparecer ahí cazarrecompensas y gente... faltaban helicópteros. ¿Sabes cuando llama la forma que tienen de llamar a los refuerzos? Que encienden un brasero, sí, exacto, ¿no? Y tú, si llegas antes al brasero, tú puedes poner una trampa que el primero que va a llamar ese peta, ¿no? Y entonces no piden refuerzos. Pero yo no había llegado al brasero porque, ¿para qué? Si es que no muero nunca, si es que soy la bomba, ¿vale? Y empezó a llegar gente. Pero gente te estoy diciendo que tal. Y al final, morí. Y el juego, pues, te coge el autoguardado porque es así de simpático y de vez en cuando te sal. Y salgo justo detrás de la fortaleza, o sea, justo al lado, en un arbusto, ¿vale? Con 100 personas buscándome, 4 cazarrecompensas, 3 tíos de los tal, y uno marcado que lo quería yo reclutar para el barco. Que dije, este es para el barco, este para mí. Pues a este tío marcado rodeado de 150 personas. ¿Y ahora qué hago? Entonces me vi ante estas circunstancias, imagínate, 2:30 de la mañana, ¿no? Teniendo que repetir la última hora y tal. Y dije, bueno, me voy a jugar al Octopath. Y a mañana a ver. A esa magnífica historia de Ofelia. Y... que es terrible. ¿Lo de Ofelia? Sí. Bueno, o sea, yo creo que el cliché de la maga sanadora de un JRPG, ¿vale? El cliché, ¿vale? Ofelia es un cliché de ese cliché. O sea, es algo muy bestia. Pero bueno. El problema es que ya no es que dices, bueno, tengo un ratín y me puedo jugar esto, y justo dices, bueno, salido de Odyssey y me toca la historia de Ofelia y... Te vas dices, a dormir. Bueno. Oye, hablando de dormir, ¿no quieres jugar a Red Dead o nos quedamos mucho más rato? Sí, ya lo dejamos aquí, ¿no? ¿No vas a jugar a Red Dead? No, hasta que no te... ¿Lo tienes cruzado? ¿Por qué? No tengo cruzado. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tengo muchas cosas abiertas pendientes. ¿Mejor que jugar a Red Dead? ¿Ahora tienes muchas cosas? Dices de jugar al juego al único juego con 98 en Metacritic. Pues... es verdad. No, yo ante las verdades no voy a volver a mentir. Vale. No voy a volver. Ya mentí, no voy a volver a mentir. Pues entonces yo creo que antes de hacer cualquier cosa con Red Dead, yo antes por lo menos voy a terminar Odyssey. Sí, yo de hecho os lo he dicho, que seguramente este fin de semana voy a trastear más, pero me gustaría volver a Odyssey, terminármelo y... Tengo Odyssey y tengo Octopath, que son dos juegos larguísimos por terminar. No, a este paso... A este paso no voy a terminar antes de final de año. Yo es lo que estoy pensando. Y yo hace tiempo que tengo Octopath, ¿eh? Pero es más que yo, sí, más que yo. Un mes más que yo. Ya lo tengo, ¿eh? Esto es mucho dinero, ¿vale? Sí. Voy a poner aquí. Goyeta salió en el banner y bueno, me ha tocado. Oye, pues pusimos un límite. Nos pusimos un límite. Pero tú lo saltaste, ¿no? No. ¿Esto lo ve rosa? ¿Qué? ¿Esto lo ve rosa o no? No. Vale. No, pero no me lo solté. O sea, dime la verdad. Farmé. Te dije la verdad con Son. No, farmé cristales el día siguiente y me cayó con los cristales, que es un poco eso. La inversión que has hecho no te recompensa, pero el juego lo sabe. Y cuando has tenido cristales... ¿A todo esto qué pasa ahora con Bola de Drag? Que si no haces algo con Broly, ya no es Bola de Drag. Ya no es Dragon Ball. ¿Qué pasa? Sí. Es obligatorio meter a Broly en todo. En todo. Broly es solo... Dragon Ball es solo Broly, ¿no? Solo. O sea, en todas partes. La Broly. Película tiene una dibujo que flipas. Dibujo Broly. Imagen promoción. Imagen porque ahora sale la peli. Broly, pero solo Broly. Solo él. Ya la es. Peli es... Antes era Goku. Ahora ya es Broly. La peli es... Solo Broly. Eso lo entendí bien. Eso lo entendí bien. Tú has venido aquí hoy, 26 de octubre, a meterte con Red Dead 2, con Zelda, y con Dragon Ball, y con Inception. Y luego, si le dices que es hater, te dice, tú me estás atacando. Sí. No, yo no al juego, a la persona. Pero yo te digo una cosa. Es que no puede ser que vengas el 26 de octubre... Te puedo decir el problema que yo tengo con Red Dead. Te puedo decir el problema que yo tengo con Zelda. Te puedo decir el problema. Te puedo decir el problema que yo tengo con Origen, porque, bueno, evidentemente, porque que soy una persona normal. Y entonces ese es el problema que tengo con Origen. Y te puedo decir el problema que tengo con cualquier cosa, pero te puedo señalar, digo, mira, a mí lo que no me gusta es esto, no te diré, tú eres idiota, ¿vale? Y tú eres idiota, no te lo diré, yo tengo, ataca mi argumento. Sí, no me, pero no a veces, y no lo digo, quiero que te lo tomes a mal, ¿eh? Pero a veces parece que atacas el argumento o los argumentos para acabar... Atacando a la persona. Eso es porque tú te lo tomas como algo personal. No, yo no. Digo que parece. Bueno, no, pero si, no. Si yo te digo, por ejemplo, tú no hiciste nada. Si yo te digo, el análisis de Zelda, el juego de Zelda, por ejemplo, por decir el juego, ¿vale? Vamos a utilizar un juego cualquiera, Octopath, ¿vale? Por decir uno, ¿vale? Te digo, yo creo que es un 95, es una nota por encima de lo que yo le daría. Si tú me respondes atacándome a mí, es que tú te lo has tomado como algo personal. Pero si tú dices... Y creo que deberías pedir perdón, tú que no has analizado el juego, entonces sí que me lo tomo como un ataque. Hombre, porque tú eres el responsable de PlayStation. Si fuera otro, pues lo pediría otro, ¿no? No entiendo este... ¿A quién hago la este fin de, bueno, este esto fin tenía de que verdad. Pasar, porque nos discutimos como niños, sí, pero sí. Luego pues... No, ¿con quién hablo si no es el responsable de PlayStation? No. Se lo digo a él, que pida perdón él. ¿Quién es él? Yo lo que te digo no sabe ni lo que es. Él ha escuchado Octopath y se ha ido. Es que, en fin, yo lo que digo es que no nos ayudas, Mote. ¿A quién? No nos ayudas. Mañana, comentarios, ya están los tres cuñados, a rajar de Red Dead, a rajar de Zelda... Pero nosotros no hemos rajado de Red Dead, no. Si hemos estado 20 minutos hablando bien. exagerado. Además, yo he empezado diciendo que era el segundo mejor juego de la generación. Yo. Vale, ya para acabar. Esto sale el domingo. ¿Tú crees? Domingo es día de clásico. ¿Tú crees que vais a perder 0-7? ¿Hay 7-0 o 5-0? No, yo creo que ganamos. ¿Qué ganáis? ¿Y sigue Lopetegui? Eso es lo que me fastidia. Yo creo que lo mejor, claro, que, tengo ahí lo mejor que podría pasar es que Lopetegui ganase el clásico. Sí, estoy de acuerdo. Ya, ese es el tema. Yo ahí nunca quiero que... O un empate nunca. a uno. Gol de Vinicius. Sí. Que ahora que le han quitado que la tarjeta. Que salgan con dignidad del Camp Nou, hay esperanza. Oye, ¿y lo de Mourinho? Bueno, la broma enorme, sí, enorme. Pero el otro día, mira, que ¿sabes que pueden mira, fichar? Toca. ¿Sabes cuánto cobra Ibrahimovic? En la MLS? Muy poco. Sí. 1,5 millones, ¿vale? ¿Sabes cuánto cobra Kiko Casilla? Sí. sí, decían que no era problema y que si viene Ibra y os cagáis, ¿eh? Ibra y Mou. ¿Pero qué os pensáis que es esto? A mí me dice. ¿2013? Está hablando con un amigo, está jugando con un amigo y me dice, pues a mí Ibra y Mou me parece bien. Dice, por 1,5 millones, dice Kiko Casilla cobra 3 o 2. Dije, por 1,5 millones, digo, hombre, a mí. Para fichar por 1,5 millones, es que lo pongo de portero, sí que más da. Si a mí ahora mismo, me de, es como presidente del Madrid, ¿eh? Se me pone a tiro Juan Eduardo Schneider. ¿Alguien que meta goles? Alguien que meta algo. Larsson, Schneider. ¡Larsson! ¡Carabal! El pollo, ¿no? ¿Cómo era el pollo? El Meo Codro. El pistolero. Maxi López. Pichu Codro. O sea, quien sea. Oye, vámonos, que sí. Yo quiero hablar de fútbol, que estoy pasando muy mal. Podrías fichar el delantero del Levante. Morales me parecía Maradona, tú. Pero si ficharon a Canales, que era la perla de... ¿Nos podemos ir? Sí, nos vamos. Gracias. Y disfrutad de Red 15 Red. Días, ¿no? Hombre, depende de Albert. Sí, 15. Adiós.